No es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Martes 22 de marzo y estamos aquí en Radio Voces acompañándote siempre al lado tuyo, informándote. Esto es Noticias con Mate y estamos largando una nueva emisión del día de hoy. La temperatura es de 17 grados, así que está fresco, ya se está acercando el otoño. Linda lluviacita anoche. Exactamente, bienvenida Marian. Estamos con Satélite de Yago en los controles y Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco en la producción. Les recordamos que estamos saliendo a través de FM 87.7, si nos pueden escuchar ahí por aire. Si no, a través de www.radiovoces.com.ar. Si no, a través de TuneIn, una aplicación para tablet, celular. Y les recordamos que si nos quieren mandar un mensajito, que por favor, díganos algo. Sí. Y queremos saber si están del otro lado. Hola. Llamen y corten al 384-28-2093 y por Facebook nos buscan como Cooperativa Voces. Exactamente. Y si no, nos mandan un taxi, algo, hagan una cachada, como éramos chicos. Claro, mándennos, no sé, un Aguas de la Rioja, un Edelar, algo así. Bueno, le vamos a poner onda a este martes. Y es martes, ya perdimos la semana. Yo pensé que era viernes. Por eso le digo que hoy es miércoles. ¿No le digo que perdimos la semana? Bueno, la primera información que le vamos a dar es un cronograma de cortes programados para que tengan en cuenta, porque hoy se va a cortar desde las 9 hasta las 10:30 los sectores del barrio 25 de Mayo Norte por las calles Olsacher entre Cleufe Arias y Perito Moreno. Además, también Cleufe Arias y Primera Junta entre Artigas y Olsacher. Artigas entre Primera Junta y Ameguino, todo esto en el departamento capital. El motivo, según dice Edelar, es el mantenimiento preventivo de la subestación transformadora aérea y línea de media tensión. Todavía no nos podemos recuperar de la tormenta de aquel de hace como 2 meses. Sí, esa es la capacidad de reacción que tienen las instituciones de riojanas. Capacidad que tenemos también para aguantar un vientito. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de los titulares de locales para el día de hoy. El municipio intervino la empresa San Francisco. Tras iniciar un sumario administrativo contra la empresa San Francisco por reiterados incumplimientos de contrato, el director de servicios concesionados acordó con el intendente intervenir la empresa y reforzar los recorridos con unidades de la empresa Munibus. Suspendieron a 7 empresas de transporte interprovincial por irregularidades. La suspensión fue por diversas irregularidades en cuestiones tanto impositivas como legales. Protesta docente en Plaza 25 de Mayo. Este martes los docentes volvieron a parar y a marchar reclamando por la apertura de paritarias nacionales. Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP, dijo que la adhesión fue alta y que irá a la justicia para evitar los descuentos. Detuvieron al autor del homicidio de Roberto Agüero. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara el pedido de casación presentado por la defensa, el ex policía Juan Eduardo Tello quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, condenado a 17 años. Congreso del PJ. Para Beder, a la gente no le queda más que enamorarse del PJ o espantarse con Cambiemos. No se pongan en sonsos tampoco. Tampoco era Gilada. El diputado nacional Beder Herrera y el capi del Tuticapi, junto a Ricardo Quintela, Raúl Larraín y la secretaria del PJ, Silvio Machicote, encabezaron el congreso partidario en el que el ex gobernador admitió que habrá que hacer una lista fuerte y reiteró el pedido de unidad al sector. A su vez, varios congresales abandonaron la asamblea por irregularidades. Una importante cantidad de congresales tomaron la decisión de retirarse de la asamblea. Se levantaron porque en este espacio tenía una estructura fraudulenta. Solo eligieron presidente y no al resto de integrantes. Esto es otra medida electoral de Beder, sentenciaron. Bienvenido al PJ. La familia Aledo considera que el juez demoró la causa favoreciendo a Milani. Graciela Aledo, hermana del congresista desaparecido hace 41 años, dijo que en la causa fue demorada por el juez aceptando todo tipo de presentaciones, escudándose en leyes derogadas. En el marco del Mes de la Memoria se presenta hoy el Cuadernito Azul. Este miércoles 22 a las 20 horas en el Museo de la Ciudad se presenta el libro El Cuadernito Azul de Azucena de la Fuente y Antonia Flores Matzkin. Será en el marco de las actividades del Mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 41 años del último golpe de Estado. Edelar dijo, con el subsidio del gobierno la factura no disminuirá su monto, sino que no aumentará tanto. Ojo con esta información. Ayer era muy detallado. Sí. Ariel Allende, vocero de Edelar, aclaró que la suspensión del corte de servicio es solo para los que hicieron el reclamo. Además, explicó cómo funcionará el subsidio provincial a la energía eléctrica. Esos son todos los titulares locales. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con los titulares nacionales. Radio Voces está en el dial y también en la web. radiovoces.com.ar. Casi como nidos en el aire. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Volvemos en Noticias con Mate para leerles los titulares del ámbito nacional. La policía reprime en La Boca. Hay heridos de arma de fuego en grave estado. En medio de una persecución con disparos, la Policía Federal y de Provincia entró a los tiros y desató una violenta represión en el barrio de La Boca que dejó varios heridos graves de bala de fuego. Los vecinos informan que todavía se encuentra fuerte presencia policial en la zona. La Corte confirmó la condena al cura Grassi por abuso sexual. El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por el cura y ratificó la pena de 15 años de prisión por abuso sexual agravado contra un menor. Conflicto docente, la marcha federal confluirá en Plaza de Mayo para pedir una paritaria nacional. Otra jornada de 48 horas de paro, los maestros que marchan desde distintos lugares de la Argentina terminarán en el centro porteño. El reclamo a Macri y a los gobernadores es por mejora salarial. A su vez, Macri y el ministro Bullrich eligieron el paro nacional docente para comunicar los resultados del operativo Aprender. Se presentaron las evaluaciones estandarizadas que se tomaron en octubre pasado en todos los sextos grados del país y que generaron el rechazo de padres, docentes y pedagogos. Y en la misma conferencia de prensa, Macri tuvo la penosa declaración de tenemos que trabajar en terminar con la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública, dijo, denostando a las instituciones de gestión estatal. ¿Por qué sigue defendiendo Macri? Bueno, y siguiendo con lo que tiene que ver con el conflicto docente, Bullrich ratificó que no convocará a paritario nacional. El ministro de Educación dijo que no pueden asistir a las provincias para que recompongan los salarios docentes porque los recursos no son flexibles, dijo. Y hay que respetar los montos fijados en el presupuesto. El presupuesto no preveía la inflación, hay que hacerle acordar. Pese a que la ley establece lo contrario, consideró que la discusión salarial es tema de las provincias. Bullrich, que todavía cree que vive en un país federal. O que tenemos guita en la provincia. Claro. En 2016 la economía cayó un 2,3% y la inflación fue del 40,4%. 1,9. El INDEC confirmó que el último trimestre del año pasado cerró con un retroceso de 2,3% del IPBI, impulsado por caídas en el consumo, la industria y la construcción. A pesar de que no hubo cifras anuales de inflación para el 2016, el reporte sobre el nivel de actividad midió una alza de precios del 40,9%. Con el 18% que ofrecen a los docentes, como que se complica, digamos. Hay una pequeña diferencia de número. Quizás, y el 16 por el que se dejaron los estatales. Claro, quizá en el colegio privado que fue Macri no le iba bien en matemáticas. Digo, el colegio Newman, por ahí, ¿no? El porcentaje siempre ha sido una cosa muy complicada. Y así, con esta lectura de los titulares, vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y enseguida volvemos con el desarrollo de todas las noticias. Síguenos en Facebook, Cooperativa Voces. Thank you. Noticias con Mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con Mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Cuando son las 8:30 de esta mañana de día miércoles, ¿qué día es, Isma? Martes. No sabíamos qué día era recién. Sí sabíamos, estábamos confundidos nada más. Sí, sí, era un jueguito, era una bromita. De todos modos, como dijimos ya, la semana está perdida. Claro, que, desde el lunes, digamos. Y el año también está perdido. Esto es Noticias con Mate. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Ahí hemos recibido un mensaje desde el otro lado para constatar de que sí salimos. De que hay gente en vivo. De que hay alguien del otro lado. Un saludo para el Mati que nos está escuchando y seguramente acompañándolo también con mates. De este modo volvemos al desarrollo de las noticias locales. El municipio intervino la empresa San Francisco. Tras iniciar sumario administrativo contra la empresa San Francisco por reiterados incumplimientos de contrato, el director de servicios concesionados de la municipalidad acordó con el intendente intervenir la empresa y reforzar los recorridos con las unidades de la empresa municipal Munibus. Así lo comunicaba en conferencia de prensa Jorge Márquez, que informó que además de la municipalidad decidió intervenir a la empresa San Francisco ya que la situación se había desbordado. La empresa San Francisco ha tomado medidas que nunca fueron informadas al municipio y venimos haciendo multas desde la semana pasada, recibiendo cientos de denuncias de los pasajeros contando la tardanza de los colectivos que llevan casi 2 horas de espera, dijo el Jorge Márquez, perdón. Y agregó que la intervención es administrativa, técnica y operativa. Nosotros tenemos que garantizar el servicio a los vecinos y lamentablemente el diálogo se terminó con la empresa San Francisco. Acabamos de tomar una medida judicial para garantizar el transporte de todos los capitalinos. Es grave. Es grave porque se viene arrastrando desde el año pasado ya con muchos conflictos con la empresa y siempre buscaba, digamos, recursos legales que para seguir funcionando y para seguir activa, porque lo que quisieron hacer el año pasado los trabajadores y trabajadoras de San Francisco fue parar la empresa para resolver las cosas. ¿Y qué hizo la empresa? Trajo gente de San Juan y sí, reactivó la empresa. Con la anuencia del municipio también, porque esto también hay que decirlo. Digamos, el municipio ahora toma, curiosamente, un año electoral, toma la decisión de intervenir cuando la empresa viene mal, casi desde su inicio del funcionamiento. Sí. Suspendieron a 7 empresas de transporte interprovincial por irregularidades. La suspensión fue por diversas irregularidades en cuestiones tanto impositivas como legales. Desde el transporte de la provincia informaron que se suspendió a 7 empresas, ya que el año pasado se les había realizado un sumario administrativo por diferentes irregularidades que se observaron. Pese a esto, las empresas no cumplieron y es por eso que se decidió pararlas de manera indefinida hasta que resuelvan los problemas. Las observaciones se basaron en que se detectó que en la mayoría de los casos fueron por incumplimientos en cuestiones impositivas y por no tener las unidades a nombre de la empresa. Tampoco estaban avaladas por la provincia para circular, por lo tanto, si lo hacían, era de manera ilegal. Las empresas afectadas son Ciudad de Chilecito, Autotransporte Olta, Transporte Reynoso, Transdías, Villabús, San Cayetano y Santa Rosa. Esto también es muy grave, ¿no? Sí. Que estén funcionando sin habilitación es gravísimo. Aparte dice que, o sea, está a sabiendas que están funcionando ilegalmente, ¿por qué ahora y no antes? Claro, ¿no? Y vidas en juego, porque el transporte, digamos, inclusive hasta las rutas de las, que unen las provincias, no está en el mejor estado, y encima en este tipo de situación las empresas de transporte se hace todavía más grave, llevando vidas. Sí, ponele que haya un accidente, si ni siquiera el colectivo está a nombre de la empresa, ¿cuál es el respaldo legal que tiene esa víctima? Claro, tremendo. Protesta docente en Plaza 25 de Mayo. Ayer los docentes volvieron a parar y a marchar reclamando por la apertura de paritarias. Rogelio De Leonardi dijo que la adhesión fue alta y que irán a la justicia para evitar los descuentos. El secretario general de AMP dijo que el paro tuvo un acatamiento de entre el 80% y el 100%. En todas las provincias, al menos entre los afiliados de su gremio. Asimismo, agregó que un contingente de integrantes de Capital e Interior viajarán a Buenos Aires para participar de la marcha federal que se realizará hoy en Plaza de Mayo. Sin embargo, expuso que a pesar de las múltiples marchas y paros que se multiplican en todo el país, considera que son nulas las posibilidades de que el gobierno nacional dé su brazo a torcer y abra las paritarias nacionales. Finalmente, adelantó que promovieron una acción de amparo reclamando ante el eventual descuento por los días de paro y que pretende realizar al Ministerio de Educación para evitar la sanción. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y no vamos a bajar la guardia, concluyó Rogelio De Leonardi. Detuvieron al autor del homicidio de Roberto Agüero, luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara el pedido de casación presentado por la defensa. El ex policía Juan Eduardo Tello quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, condenado a 17 años. Roberto Agüero fue asesinado por disparos en la espalda en marzo del 2006 y por el crimen fue imputado y condenado el efectivo policial Juan Eduardo Tello. Tello tiene una condena de 17 años, pero como su defensa presentó un recurso de casación para revocar esa sentencia, se encontraba en libertad. Ahora el Tribunal Superior de Justicia rechazó la casación y Tello tuvo que volver a prisión para terminar de cumplir la condena, de la cual solo cumplió alrededor de 5 años y ya se encuentra alojado en el pabellón número 5 del Servicio Penitenciario Provincial. La doctora Leticia Vega Aciar, abogada de la familia de Agüero, dijo que se notificaron el día lunes de que el ex policía ya está alojado en el Servicio Penitenciario, lo que trajo un gran alivio a la familia y sobre todo a la madre del joven muerto, Sara Canciani. Congreso del Partido Justicialista. Para Beder, a la gente no le queda más que enamorarse del PJ o espantarse con Cambiemos. Realmente. El diputado nacional Beder Herrera, junto a Ricardo Quintela, Raúl Larraín y la secretaria del PJ, Silvio Machicote, encabezaron el Congreso Partidario en el que el ex gobernador admitió que habrá que hacer una lista fuerte y reiteró el pedido de unidad del sector. El ex gobernador habló de la decisión tomada en el Congreso de aprobar las alianzas para con la conformación de listas de cara a las elecciones de este año. En todas las elecciones nos unimos y hacemos un frente. Si viene algún partido y quiere trabajar con nosotros, con nuestros candidatos y nuestra filosofía, se necesita hacer una alianza. El peronismo riojano tiene que volver a hablar con la gente, diciéndoles que el cambio que les prometió Macri fue para padecer en La Rioja. Mucha gente pobre votó a Macri porque la televisión los convenció. De la misma manera, el ex intendente Ricardo Quintela hizo hincapié en la necesidad de unidad en el peronismo y agregó: hay un adversario en común que está trabajando en contra de los intereses de la comunidad o de la mayoría. Macri representa esos intereses. En fin, no hay remate para esto. ¿Cómo se quieren distinguir todo el tiempo? ¿Se quieren alejar? No sé, habría que recordarles que el PJ gobernó esta provincia desde el regreso de la democracia. Este guiso se cocinó junto, chicos. Sí. Ahora no se puede separar. Sí, sí. Y recordemos que hubo dos presidencias de un riojano y que tampoco, o mejor dicho, tampoco sirvieron los intereses de la mayoría. No. No, solo a unos pocos. Hace mucho. A su vez, varios congresales abandonaron la asamblea por irregularidades. Una importante cantidad de congresales tomaron la decisión de retirarse de la asamblea. Se levantaron porque en esta asamblea tenía una estructura fraudulenta. Solo eligieron presidente y no al resto de integrantes. Esto es otra medida electoral de Beder, sentenciaron. Los congresales convocados aducen que en la mayoría de los casos fueron convocados vía telefónica a último momento. Ni siquiera fueron informados de los puntos a tratar en el orden del día establecido. Iniciada esta asamblea partidaria, se procedió a elegir solo al presidente y no así a la totalidad de las autoridades del Congreso, tal como lo preveía el orden preestablecido y la carta orgánica partidaria, que no contó con la designación de ningún secretario, autoridad que debe dar fe de lo actuado por la presidencia. Al escuchar la falsa propuesta de unidad del peronismo que propone Beder, varios congresales decidimos retirarnos del lugar por sentir que lo que estaba sucediendo en el salón era un fraude. Así lo afirma el congresal justicialista y titular de Aguas de la Rioja, Ciro Montivero, que continuó: no podemos legitimar algo que no respeta los mecanismos de elección de autoridades. Hay que recordar que los congresales, o hay que contar a la gente, mejor dicho, que los congresales que se retiraron pertenecen al espacio de Néstor Bossetti, el vicegobernador. Y que hay que recordar que la elección de la fórmula Casas-Bossetti más o menos se hizo de esta manera. La que ahora no están avalando porque dicen que no es consultada con todos los congresales. Ahora son asamblearios los muchachos. Sí, ahora se ofenden, pero si Beder creó esa fórmula. Claro. Sí, se han ofendido hace 2 años, muchachos. Hubieran pedido la democracia hace 2 años, en fin. Bueno, realmente es inentendible. La familia Ledo considera que el juez demoró la causa favoreciendo a César Milani. Graciela Ledo, hermana del concripto desaparecido hace 41 años, dijo que en la causa fue demorada por el juez aceptando todo tipo de presentaciones, escudándose en leyes derogadas. En el caso nuestro, el juez se ha prestado a recibir todos los recursos defensivos de Milani, a paralizar la causa, de no hacer lugar a la indagatoria que le pidió el fiscal, amparándose en leyes derogadas. En La Rioja tuvimos un fiscal que pidió el sobreseimiento, por eso nosotros de la justicia no tenemos una buena imagen, reflexionó Graciela Ledo. Para la familia Ledo, que Milani esté detenido es un gran logro y su traslado también es relevante, ya que en nuestra provincia se encontraba con privilegios que no le correspondían, por lo que su traslado a Ezeiza es para destacar. Consultada sobre la aparición de un testigo de apellido Tello que dice haber visto a Ledo en diciembre del 76, 6 meses después de su desaparición, para la familia es muy extraño la aparición de este testigo, ya que ellos no fueron notificados de este testimonio y les parece muy sugestivo que este hombre aparezca luego de que Milani haya sido detenido. En el marco del mes de la memoria se presenta hoy el Cuadernito Azul. Este miércoles a las 20 horas en el Museo de la Ciudad se presenta el libro El Cuadernito Azul de Azucena de la Fuente y Antonia Flores Matzkin. Será en el marco de las actividades del Mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 41 años del golpe de Estado. El libro resguarda los poemas y frases escritas por las expresas políticas riojanas durante el cautiverio en un cuaderno azul que tenía Azucena y que pasaba de mano en mano durante los años más oscuros que vio el país. El libro no solo recopila los poemas escritos por las expresas, sino que también resguarda poemas de autores universales y completa con las cartas que escribían los detenidos con sus familiares y amigos. Se invita a todos entonces, a todos y todas, a participar de esta presentación a las 20 horas en el Museo de la Ciudad. Edelar. Con el subsidio del gobierno, la factura no disminuirá su monto, sino que no aumentará tanto. Esto lo dijo Ariel Allende, vocero de Edelar, y aclaró que la suspensión del corte de servicio es solo para los que hicieron el reclamo. Además, explicó cómo funcionará el subsidio provincial a la energía eléctrica. Allende aclaró con respecto a la versión que indicaba que la empresa Edelar les perdonaría las facturas con aumento a sus usuarios y que aquellos clientes que tengan duda sobre su consumo, sobre todo en las facturas que vinieron elevadas, lo que tienen que hacer es acercarse a las oficinas comerciales de Edelar y hacer un reclamo administrativo. Se analizará el caso por caso, y si hay un error en el proceso de facturación o en el proceso de lectura, se refacturará en el momento. Mientras dura esto, no se les cortará el servicio ni se les cobrará, pero solo a los clientes que hicieron el reclamo administrativo, no a todos. Esto es decir, si usted tiene alguna queja porque le llegó 20 mil pesos, por ejemplo, o 15 mil pesos, que conozco el caso de que llegó a un usuario que vive en un departamento con un solo aire acondicionado y con dos o tres electrodomésticos, y le llegó una factura de 15 mil pesos, vaya, tiene que ir a reclamar. No se le va a hacer automáticamente el descuento, esto que prometió el gobierno, sino aquellos usuarios que vayan y hagan el reclamo. Así que el consejo sería, vayan a las distintas oficinas de Edelar, tanto en los filtros, en la peatonal, como en la avenida Héroes de Malvinas, y hagan el reclamo para que puedan lograr el descuento o la refacturación. Ayer estuve por las oficinas de Edelar pagando unas boletas y había mucha gente en atención al cliente, muy enojados. Las boletas siguen llegando en niveles desorbitantes, con aumentos, sobrefacturación. Creo que hay de todo un poco. Nada, se va a poner heavy si siguen llegando. ¿Cómo va a llegar 15.000 de luz? No, y además, claro, porque también hay un mensaje distinto entre lo que da el Ejecutivo, que salió a decir que van a bajar las facturas hasta un 40% con el subsidio de 30 millones que sacaron de obras, de un presupuesto de obras que estaban haciendo para paliar un poco el tema de las facturas, y ahora Edelar dice no, en realidad no es a todos automáticamente, sino va a ser para aquellos que hagan el reclamo administrativo, se analice el caso, y si la empresa decide y se da cuenta que hizo algo malo, se le va a refacturar. Así que bueno, atentos. Está complicado. El consejo sería, vayan y hagan el reclamo. Sí. El que no llora no mama, de salir a decir mi abuela. Bueno, y con esta última noticia nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos con las noticias nacionales. Mostrarme que yo no haya visto.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. 32ª Fiesta Provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo al 1 de abril. Obras en competencia, obras en muestra, stand-up, cine debate, café literario. Para más información, ingresa a www.teatroenlarioja.com o visita nuestra fanpage INT La Rioja. 32ª Fiesta Provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo al 1 de abril. Auspician Joaquín Restobar, La Vieja Casona, Pitcher Cultura y Pitcher Bowling. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Son las 9 en punto, seguimos en esta en este programa Noticias con Mate, informándote, acompañándote con los primeros mates de la mañana. Que ha asomado un solcito, pero sigue fresquito. Volvemos con el desarrollo de las noticias nacionales. La Corte confirmó la condena al cura Grassi por abuso sexual. El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por el cura y ratificó la pena de 15 años de prisión por abuso sexual agravado contra un menor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la condena de 15 años de prisión al cura Julio César Grassi por los delitos de abuso sexual agravado contra un menor de edad en la Fundación Felices los Niños. De esta manera y por unanimidad, los integrantes del máximo tribunal de justicia del país denegó el recurso presentado por el sacerdote imputado y convalidó lo decidido anteriormente por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el Tribunal en lo Criminal Número 1 de Morón. Grassi, que actualmente está alojado en la unidad penitenciaria número 41 de Campana, cumple una condena de 15 años de prisión por ser considerado autor reiterado de delitos de abuso sexual agravado por su condición de sacerdote encargado de la educación y guarda del menor. El recurso extraordinario planteado por los abogados de Grassi es inadmisible, consignó la resolución de menos de una carilla firmada por el presidente de la Corte. La Corte, por considerarlo también inadmisible, desestimó el recurso de queja que se presenta cuando se niega el extraordinario presentado por la querella. Recordemos que, no sé, hace por lo menos 15 años Grassi viene arrastrando, si se quiere decir, muchos casos de abuso sexual contra menores, y que desgraciadamente no es el único cura. Hay muchísimos, hay miles de curas en todo el mundo que cometen los mismos delitos y que están apañados por la Iglesia Católica. Claro, el problema más grave sería la complicidad de la jerarquía eclesiástica en encubrir ese tipo de casos. Exacto, y que los va moviendo de lugares todo el tiempo para protegerlos, y que cuando no queda otra, porque son casos muy graves o casos muy conocidos, lo que hace es alojarlos en casas, en pueblos alejados. Muy alejados, para resguardarlos, pero los sigue manteniendo, los sigue protegiendo. No es que tienen que estar guardados en el fin del mundo, tienen que estar en prisión. Exactamente. Conflicto docente. La marcha federal confluirá en la Plaza de Mayo para pedir una paritaria nacional. Otra jornada de 48 horas de paro. Los maestros que marchan desde distintos lugares de la Argentina terminarán en el centro porteño. El reclamo a Macri y los gobernadores es por la mejora salarial. Desde la Patagonia, el noroeste, Cuyo, la región pampeana y distintos puntos del país, el conflicto docente sigue en el centro de la escena y en todo el país las fuerzas se unieron para llevar adelante el reclamo. Maestros de distintos puntos del país confluirán a Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires para reclamar a la Casa Rosada la convocatoria a una paritaria nacional. El acto central que cerrará esta movilización está previsto para hoy a las 15, con discursos a cargo de Sonia Alessio, por la Confederación de Trabajadores de la Educación, por CETERA, Sergio Romero de la Unión Docentes Argentinos, UDA, Mario Almirón del Sindicato Argentino de Docentes Privados, de la SADOP, Fabián Feldman de la Confederación de Educadores Argentinos, CEA, Héctor Pedro Cova de la Asociación de Magisterios de Enseñanza Técnica, estas son las cinco confederaciones nacionales de docentes que convocaron a la marcha. Recordemos que la Marcha Federal Educativa se enmarca en las cuatro jornadas de huelga nacional de los días 15, 16 y 21 y 22 de marzo. A su vez, Macri y el ministro Bullrich eligieron el paro nacional docente para comunicar los resultados del operativo Aprender. Se presentaron las evaluaciones estandarizadas que se tomaron en octubre pasado en todos los sextos grados del país y que generaron el rechazo de padres, docentes y pedagogas. Y en la misma conferencia de prensa, Macri tuvo la penosa declaración, bueno, que ya todos conocemos, ¿no? Tenemos que trabajar en terminar con la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una privada y aquel que tiene que caer en las escuelas públicas. Dijo, denostando a las instituciones de gestión estatal, y que generó muchísimo rechazo por parte de todos y todas. Del universo entero, sí. Salvo de ese minúsculo grupo que todavía sigue defendiendo Macri. Y nosotros tenemos que trabajar para evitar que vuelva a pasar el tremendo error de que alguien con Macri sea presidente. No prendemos más. La revolución educativa que propugna el gobierno de Cambiemos parte de un implacable diagnóstico. La educación privada es la meta deseable para quien pueda pagarla. La escuela pública, el lugar en donde caen quienes no pueden hacerlo. Así lo dio a entender el presidente Mauricio Macri durante la presentación en la Quinta de Olivos de los resultados del operativo Aprender. Al igual que pasó con las pruebas PISA, las críticas apuntaban a que el objetivo final del operativo era hacer un ranking entre escuelas y distritos para aplicar una lógica de premios y castigos a escuelas y docentes sin abarcar la trayectoria educativa de los estudiantes. Para los gremios no es casualidad que los resultados se presenten en medio de la negociación paritaria y sean utilizados para desprestigiar a la educación pública y al rol del maestro. En una fuerte avanzada del gobierno contra los gremios docentes y una embestida contra la escuela pública, Macri trazó un crudo diagnóstico sobre la educación pública y cerró su exposición con el anuncio del Plan Maestro, un compendio de metas específicas para mejorar la calidad educativa que deben ser, dijo, una gesta nacional. Si ustedes, el medio que más está aparateando con la educación es Clarín, que saca unos titulares terribles. Yo creo que los más terribles en muchos años. En muchos años, y mire que Clarín tiene titulares terribles. Claro. Pero últimamente están derrapando, pero de manera... algo que no les interesa, porque ya es un negocio y ya lo están haciendo, ¿no? Sí, unas ilustraciones así totalmente... No, es terrible. Todo el mensaje, toda la construcción es terrible. conflicto docente, Bullrich ratificó que no convocará a la paritaria nacional. El ministro de Educación dijo que no pueden asistir a las provincias para que recompongan los salarios docentes porque los recursos no son flexibles y hay que respetar los montos fijados en el presupuesto. Pese a que la ley establece lo contrario, consideró que la discusión salarial es tema de las provincias. En una escueta conferencia de prensa, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, afirmó que el gobierno pagará a los docentes solo lo establecido en la ley de presupuesto, en referencia a la propuesta del 18% de aumento salarial fijado como piso para todas las paritarias provinciales. Bueno, nos llegó un mensaje de un oyente. Dice Daniel De Santis: el objetivo es eliminar la paritaria nacional, con lo cual lograrían desperdigar en 24 jurisdicciones los maestros y, como consecuencia, explícitamente dicen que lograrían desarticular la CETERA. Y en la provincia de Buenos Aires el objetivo es quebrar la huelga. El objetivo es político, ya que presupuestariamente la provincia se puede hacer cargo de los aumentos aún sin recurrir al gobierno nacional, porque esos aumentos representarían menos del 1% del presupuesto provincial. Mensaje del oyente Daniel De Santis, gracias por comunicarse. Y lo decíamos en el bloque anterior, los distintos mensajes que dan tanto el gobierno, el ejecutivo, como la empresa de Delar, bastante confusos, pero en lo que queda claro es que el anuncio que hizo Sergio Casas diciendo que iban a bajar el 40% de las boletas, luego ayer salió a desmentirlo la empresa de Delar, diciendo que no va a ser automáticamente para todos, sino que va a haber que hacer un trámite y analizar caso por caso. Por este motivo están cortando en estos momentos y haciendo una protesta frente a Delar los vecinos autoconvocados. Estamos en comunicación con Mirta Collante. Bienvenida, Mirta, a Noticias con Mate. Sí, buenos días, chicos. Buenos días, Radio Voce, a toda la audiencia. Buenos días a la producción, muchas gracias por permitirme estar al aire con ustedes. Es así, nosotros los vecinos autoconvocados estamos, bueno, vamos a tener que volver a las medidas, digamos, de fuerza directa, ¿no? Debido al incumplimiento de la palabra por parte del ministro de Infraestructura y del gobierno de la provincia, es decir, que son los dueños de la empresa Edelal, ¿no? Sí. Ellos se reúnen con un grupo de nuestros representantes y el abogado y nos mienten en la cara, ¿no? Sale el doctor Galván a dar la conferencia, a explicar todo lo que se acordó, y por detrás lo escuchamos al ministro de Infraestructura, por otros medios salió a desmentir y a dar la versión falsa de que hubo un aumento grande de la nación, de que la gente consumió mucho y todo lo demás, que ya todo el mundo lo sabe, porque ya cada uno me parece aprendido a leer un poquito la factura con este robo que ha hecho Edelar, y tuvimos que llevar a eso, ¿no? Entonces, nosotros viendo de que nos están charlando, que están jugando con la gente, que nos están mintiendo, que nos dan una versión y después salen a contradecirlo, esto nos va a llevar a tomar medidas de acción directa, como les dije, como corte de calle. Ayer se tomó Edelar, fue tomada por el grupo de vecinos y autoconvocados, porque la indignación de la gente es muy grande y toda la audiencia lo sabe, porque acá hubo un robo, no vamos a hablar de otra cosa, un robo de Delar, de la empresa proveedora de energía que era que nos da la energía domiciliaria, ¿no? No leyeron los medidores, el mismo ministro de Infraestructura, Velarde, lo reconoció, que no hubo lectura, pero él habla de los casos de la zona del Vendaval. Y no es así, en toda La Rioja y en toda la provincia no leyeron los medidores. Es por eso que tenemos sumas abultadas que pagar que no condicen con la realidad, porque no es el consumo real que hemos tenido en la vivienda, en la casa. Claro. Eso nos lleva a movilizarnos y vamos a pedir que toda la comunidad se solidarice con sí mismo, porque nosotros tenemos que solidarizar con nosotros mismos, cada usuario con lo que le ha tocado pagar, desembolsar, con lo que le va a tocar refinanciar en muchos casos, porque las sumas son abultadísimas, imposible de pagar. Nosotros vimos casos de facturas con 10.000, 12.000, 15.000 pesos, 20.000 sumas, pero por lo demás, exuberante, imposible de pagar, porque sabemos que el asalariado riojano es el más sufrido, la administración pública, toda la Rioja es la provincia más pobre, con sueldos más paupérrimos y con muchos planes, imposible de que la gente pueda afrontar, más viendo de que le han quitado hasta la tarifa social. Eso viene de Nación, y que yo quiero que ustedes le den difusión, que la provincia recibe más de 50 millones de pesos para subsidiar la tarifa. Y ese subsidio, que se llama tarifa social, que tiene que llegar a los sueldos inferiores a 12 mil pesos, y sabemos que en la Rioja la mayoría de los asalariados no llega a esa cifra, deberían estar casi todos subsidiados, ¿no? Y bueno, esa tarifa significa también una disminución de del valor del kilowatt que le llega a su domicilio. Mucha gente lo desconoce. Nosotros en el viaje que fue la comitiva a Energía de la Nación, ahí se le explicó también que si goza de la tarifa social, también va a tener beneficio en el menor valor del precio del kilowatt que consume, y que no tiene nada que ver con la cantidad de kilowatt consumido. O sea, acá la provincia, ¿qué le dice? Le quitamos la tarifa social porque usted consumió mucho. Es una burda mentira, porque la Nación no dice eso. Y otra, que a nosotros nos pusieron lo que ellos han visto, han leído, que no leyeron, porque no es la realidad del consumo real de cada familia. Entonces, por eso que nuestra lucha va a continuar, vamos a pedir que nos acompañen todos los vecinos en los cortes de calle, en las movilizaciones, en la toma de las instituciones si hace falta. Vamos a tener que tomar el alto, nos tienen que escuchar y tienen que cumplir con la palabra que dicen ellos. No puede ser que el ministro de Infraestructura nos diga una cosa, el vicegobernador nos diga una cosa y después salgan por otros medios a decir la palabra, digamos, empeñada. No se puede creer en ellos. Entonces eso nos va a llevar a tomar otras medidas, y drásticas van a ser, porque no puede ser que estén jugando con el hambre de la gente, que tenga hoy la gente que quedarse sin comer para pagar una factura de luz que es abusiva, excesiva y digamos, violatoria de los derechos de usuario. A nosotros nos han metido la mano en el bolsillo y no podemos permitir, porque si permitimos esta, van a seguir haciéndolo, como ya lo vinieron haciendo con muchos usuarios que ya en los meses anteriores han visto sus facturas muy abultadas, pero lo hacían más disimuladamente. Esta vez nos hicieron a casi el 90% de la población riojana. Mirta, esperamos que una vez por todas despierte, ¿no? Sí. Mirta, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir ahora? ¿Van a realizar algún corte? ¿Van a ir a vamos a hacer oficinas? Corte de calle. Vamos a hacer cortes. Si la gente nos acompaña, nos vamos a movilizar y vamos a tener que tomar edelar, si es posible. Nosotros estamos dispuestos a todo. Tomar casa de gobierno, tomar instituciones que tengan que hacerse cargo de esta situación. Hasta la misma justicia tendría que haberse despedido, porque sabemos que hay presentaciones judiciales, que lo hace la diputada Lucía Ávila, que lo ha hecho la universidad, por el abusivo cobro de la factura de luz. Entonces, si ya hay recursos presentados, la justicia tiene que expedir rápido contra este abuso, este robo de Edelar, ¿no? Que es robo del Estado, porque Edelar lo maneja el gobierno provincial. Exactamente. Es una empresa del Estado. Entonces, hay que decirle a la gente, lamentablemente, de Beder Herrera y de su hermano, que eso también logramos descubrir cuando fuimos a Buenos Aires. El hermano del ex gobernador Beder Herrera es el que tiene una empresa que le presta tareas de servicio, repara las líneas y todo lo demás para Edelar. O sea que es una sociedad política, digamos, que nos están robando a nosotros, a los riojanos, a cara descubierta, digamos, ya se ha descubierto eso. Entonces pedimos, por el bien de todos los riojanos, para que no nos sigan robando más, que esta vez se movilicen, que nos acompañen los medios. Después de las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con el doctor Galván para ver los pasos a seguir, ¿no? Porque vamos a endurecer las medidas, porque no nos queda otra. No nos queda otra, porque la empresa no quiere retrotraer los valores al mes anterior. Sí reconoce que leyeron mal la factura o que no leyeron los medidores, pero no quieren refacturar. Mirta, y esa es nuestra indignación, sí. Se van a reunir con el doctor Galván, van a determinar los pasos a seguir y en los próximos días habría medidas de fuerza. Ya la estamos tomando. Ya la estamos tomando a la media de fuerza, ya. Ayer comenzamos con la toma de Delar, se la tomó unas horas, y no es, digamos, imposible que la volvamos a tomar, ¿no? No es imposible. Muy bien. Que no permitamos el ingreso de gente a la institución. Bueno, yo creo que el ánimo de la gente no es el mejor. Yo creo que el ánimo del riojano no es el mejor, y con justa razón, porque acá nos metieron la mano en el bolsillo y feo, ¿no? Nosotros pagamos la luz más cara del país. Edelar no transparentó su situación, no publica el valor del kilowatt que fija la Rioja, que lo tenía que publicar, y que es el mismo que exige para todo el país. Entonces, acá hay una sinvergüenzura de la empresa que nosotros lo tenemos que desenmascarar, y que se estamos informando a los usuarios. Y esa es la indignación de muchos, que los mismos usuarios, que no nosotros, la autoconvocada nos lleva a la gente, nos presiona a que tomemos la institución, que hagamos lío, que prendamos bomba, que quememos. No somos nosotros, es la gente que va indignada porque no le solucionan el tema del robo de la tarifa de energía eléctrica. Muchísimas gracias. Quiero que ustedes difundan, chicos, acompáñennos si tienen posibilidad de mandar un móvil. Mándenlo, publíquenlo en las redes sociales. Necesitamos que toda la comunidad esté presente en defensa de nuestros derechos. Muchas gracias desde ya, y bueno, agradecido por permitirme estar al aire con usted. Gracias, Mirta, por el contacto. No, los micrófonos de Radio Voces van a estar siempre predispuestos a difundir la lucha. Gracias. Un abrazo. Ahí estaba Mirta Collante, de los vecinos autoconvocados, que están reclamando por el excesivo cobro que hubo de las boletas de luz, el hiper mega tarifazo que hubo aquí en nuestra provincia, que anunció que iban a tomar medidas de fuerza y no descartaba la toma de Edelar. Me parece a mí o Edelar está en puerta de así un problema judicial grande. Sí, estamos. Está así como jodida la cuestión. Bueno, y con esta noticia nos vamos a ir a una pausa musical muy, muy cortita, y enseguida volvemos con Noticias con Mate. Ofrenda a Huitzilopochtli. Pancartas, pies que se arrastran del tiempo que se va, dentro de la tierra y de muy profundo, una mano negra sale del más allá. Tlacachipehualistli, la función para la ciudad. Oh. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Noticias con mate en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Seis minutos de la hora 9, seguimos en Noticias con Mate en este día fresquito. Fresquito, lindo, salió el sol. Así que si tienen que salir ya, lleven una camperita finita porque en 5 minutos no la van a usar más. Si tienen algo que estrenar. ¿Cómo se comunica la gente? Así como hizo Daniel De Santis y Matías en bloques anteriores. Al 384-28-2093, y si nos buscan en Facebook como Cooperativa Voces, nos mandan un MP. Seguimos con las noticias nacionales y le contamos que en el 2016 la economía cayó un 2,3% y la inflación fue del 40,9%. El INDEC confirmó que el último trimestre del año pasado cerró con un retroceso del 2,3% del PBI, impulsado por las caídas del consumo, la industria y la construcción. A pesar de que no hubo cifras anuales de inflación para el 2016, el reporte sobre el nivel de actividad midió un alza de precios del 40,9%. 40% de inflación debe ser la más alta desde el gobierno de Alfonsín, más o menos. Y recuerdo que en campaña Macri decía que si te sube la inflación es porque no sabes administrar. Sí, igual que cuando hubo despidos masivos decía que, bueno, que la gente no está en realidad queriendo trabajar, que se estaban tomando las vacaciones. Claro, sí. Voy a renunciar a mi trabajo porque quiero tener vacaciones. Bueno, la caída en los últimos tres meses del año pasado estuvo impulsada por la construcción, que bajó un 7,8% durante diciembre y acumuló una disminución del 12,7% en el 2016. La actividad industrial, que retrocedió un 2,3% interanual y acumuló una pérdida del 4,6% durante el año pasado. Por el lado del consumo, la facturación por las ventas aumentó un 21,6% en shoppings, que es raro decir shoppings, comprando, si uno lo tendría que traducir. Claro. Aumentó en los comprando y un 24,4% en los supermercados, muy por debajo del promedio de inflación que rondó el 40%. Que diga el INDEC a qué partido pertenece. Hace años. Que diga si son kirchneristas o no. Bien, el 2015 el PBI había crecido un 2,1% tras haber sufrido una caída del 2,6% en el 2014. Para el 2017 el gobierno incluyó la ley de presupuesto un incremento del 3,5% del que desconfían la mayoría de los analistas y hasta el propio Fondo Monetario Internacional. Ya si te desconfía el Fondo Monetario Internacional es porque estamos... Está solo, guay. Sí. Vos estás solo. A tu derecha no hay nada. Y a tu izquierda está Mirta. La comunidad. Imputaron por contaminación a los dueños de una curtiembre. Se confirmó que desde el establecimiento de camino a Chacra de la Merced arrojaban una sustancia cancerígena a una laguna. El fiscal Mateu les atribuye contaminación ambiental dolosa. Fuentes de la fiscalía indicaron que a los dos imputados se les atribuye haber contaminado el suelo y la atmósfera de un modo peligroso para la salud de las personas que viven en las inmediaciones de la curtiembre. Para el fiscal, los habitantes de la zona se encuentran expuestos vía respiratoria a los desechos de las sustancias químicas detectadas en la curtiembre de Jolaga y en los alrededores. Se trata, según confirmaron los estudios encargados a los técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional, de cromo hexavalente, cromo total y sulfuros. De acuerdo con la investigación de Mateu, los imputados habrían dispuesto estas sustancias en una laguna a cielo abierto existente en el predio de la empresa y luego los habrían arrojado a un terreno colindante a través de una bomba de desagote. Todos esos predios desaguan por simple gravedad en el río Suquía. Desde la fiscalía informaron que los dos imputados serán indagados la semana próxima. Bien, otro que va a tener que dar explicación a qué partido pertenece es Lino Barañao, porque sorprendió con críticas al gobierno diciendo que hay mucho ensayo y error. En una entrevista, el ministro de Ciencia además reconoció que abrieron las importaciones y se perdieron 1,000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, cuestionó con dureza al gobierno y alertó que hay un retroceso importante en la actividad industrial, según dicen los números. El funcionario explicó que el empleo está en constante cambio y que las máquinas comienzan a reemplazar el trabajo humano. Alguien tiene que pensar de qué van a trabajar los chicos que hoy están estudiando, o lo que pasa en Tierra del Fuego, donde se abren las importaciones de computadoras y se pierden 1,000 puestos de trabajo. Está la solución del fondo y la solución coyuntural, que probablemente tenga que ver con el REPRO, que el REPRO es el programa de recuperación productiva donde se le aportaba un dinero al trabajador, pero bueno, aparentemente no hay una solución a largo plazo. Y como lo mencionábamos en el día de ayer, hicieron una convención en Canadá donde básicamente promocionaban a La Rioja a grandes megamineras para que vengan a explotar.

Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, acá muy ansiosa y emocionada. Seguramente. Muy bien, gracias, sí. Azu, contanos cómo fue la conformación de este libro que presentan, Cuadernito Azul, y de qué historias vamos a estar leyendo y compartiendo con ustedes también, autoras, en estos textos. Bueno, sí, justamente pensaba anoche más o menos cuál sería cómo habría que presentar este librito, ¿no? Porque tiene unas situaciones muy particulares, porque si me preguntas, ¿sos la autora? Sí, no, porque no es algo personal, sino que lo más maravilloso de esto es que se ha ido haciendo la conducción colectiva. Y todo sale, viste, a raíz de un cuadernito que yo logro sacar de la cárcel, un cuadernito que era mío, donde escribíamos poesía, copiábamos cartas, copiábamos canciones de la época, o sea, íbamos registrando una serie de, por ejemplo, los aprendizajes que teníamos ahí, como hacer trabajitos en macramé, que era lo que a mí me gustaba, o las clases de historia. Bueno, ese cuadernito lo saco, lo pierdo un tiempo, lo vuelvo a encontrar en manos de Antonella Flores, que es la compañera con la que luego armamos esto, que ella lo estaba transcribiendo, el cuadernito. Entonces, un día nos encontramos en la casa de su tía abuela, Claudia Soria, y bueno, la sorpresa de que me dice: mira, Azucena, tal vez vos me puedas ayudar con esto, dice, porque no entiendo. Y era mi cuadernito, lo volví a recuperar. Y bueno, y ahí ella me plantea la posibilidad de publicarlo, pero faltaban cosas, ¿viste? Faltaban cosas, faltaban historias más de nuestra provincia. Así que ampliamos una convocatoria, dio muchos resultados y bueno, llegamos a esto. Bien, o sea que vamos a estar compartiendo, vamos a estar leyendo, digamos, todo un testimonial de haber estado juntos ahí en ese momento tan duro, ¿no? Y de tantos recuerdos fuertes que han marcado también el antes y también el ahora de cómo también mantener activa una memoria que no más allá de llenarnos de nostalgia, da fuerzas, ¿no? Da fuerza para luchar. Sí, porque incluso en este cuadernito, por ejemplo, tenemos de todo, porque hay poesías, cuentos, historias familiares, cartas de nuestras familias, hay anécdotas graciosas, algunas, otras más dramáticas, pero digamos que es un poco lo que fue nuestra vida. Y sabes que, como vos decís, en este momento es muy importante, ¿no? Porque es como mostrar en ese librito quiénes fuimos, quiénes somos, ¿no? A partir de lo de que nos pudimos recomponer, pudimos salvarnos, te puedo decir, de una resistencia que la logramos a partir del amor, pero del amor en la lucha, ¿no? Del amor en el compromiso, del amor de saber que no podemos olvidar, del amor de saber que no puede haber ni perdón ni reconciliación si realmente no hay justicia. Entonces todas esas cosas creo que van surgiendo de las páginas de este librito. Y en un momento tan complicado, donde hoy se nos está queriendo poner en cuestión ejes tan importantes como el planteo de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Como el que tenemos que ser tan buenos y olvidar y perdonar y decir ya está, basta, fue, pasó. Y no, esto tenemos que seguir luchando para que haya justicia, para que nos digan de nuestros compañeros desaparecidos, de los niños, porque acá no fue una cuestión solamente con el militante, acá fue la implementación de una política de terror que no escatimó en robar, en asesinar personas y niños. Seguramente. Azu, recordanos entonces hoy a dónde y a qué hora podemos ser parte de esta presentación. Bueno, hoy a las 20 horas es en el Museo de la Ciudad, el MOC, que se encuentra sobre la Pelagio de Luna y Avellaneda, una cuadra antes de llegar al Parque Sarmiento. viniendo de la plaza principal. Y por supuesto los invito, va a ser muy lindo porque hemos logrado hacer un grupo de apoyo hermoso, con gente tan creativa, tan hermosa, por ejemplo el profesor, que es un profesor de teatro que nos está dando la mano, Alejandro Olivera, y bueno, después... Y si yo, si hay que hablar y agradecer tanta gente, que desde las tarjetas que nos regalaron, o sea, todo el mundo tuvo una intervención en esto. Y eso es lo más hermoso que me parece de este librito azul, que va sumando mucha gente en muchos aspectos. O sea, desde ahí estamos trabajando. Una construcción colectiva. Una construcción colectiva. Los invito porque sé que se van a sentir cómodos y bien. Bueno, ahí estaremos, nos ha llegado la invitación, es muy bonita, así que bueno, vamos a estar ahí presenciando esta presentación de un libro que es más que mágico para ustedes y para la contribución de esa memoria activa de la que hablábamos. Así es. Bueno, Elena, muchísimas gracias por la nota. Bueno, un abrazo, que estés bien. Bueno, gracias. Con esta noticia, con esta charla que tuvimos con Azucena, de paso recordamos la invitación hoy a las 20 horas en el Museo de la Ciudad, sí. Ahí por la calle Pelaje de Luna, se va a estar presentando el cuadernito azul. Exacto, hay muchas expectativas, están muy contentas y movilizadas con la presentación de este libro, así que bueno, ahí estaremos a partir de las 20 horas. Y nosotros nos estamos despidiendo, será hasta, no sé, algunos días. No, mañana a partir de las 8 nos van a encontrar de nuevo aquí en la 87.7. Informándose a través de Radio Voces, ahora continúen escuchando y sintonizando nuestra radio. Se viene el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio.